Lucía, son las 8 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Juan Carlos Vélez. Bienvenidas, bienvenidos. Es martes 3 de febrero de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía preside esta mañana el Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ante el riesgo de llegada de un fenómeno meteorológico adverso que podría traer lluvias intensas y constantes a partir de esta noche. Es decir, que se reúnen las emergencias porque hay que atajar lo que está por venir, que son más lluvias, más tormentas, más viento. Hay que tener más precaución. En Jerez siguen desalojadas de sus viviendas 38 personas de los núcleos rurales de la Greduela, de los Cejos del Inglés, de la zona baja de las Pachecas, por la crecida del río Guadalete, que está en nivel rojo. Vamos a Jerez en directo y buscamos allí la última hora con Pablo Cosano. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. Pues seguimos en alerta amarilla por lluvias y viento en la zona, pero a las 12 de esta noche, recuerden además, comienza un aviso rojo por precipitaciones torrenciales y vendaval en la Sierra de Cádiz. El aviso ese será naranja para el resto de la provincia. En Grazalema, el ayuntamiento ya ha decretado teletrabajo para mañana. Como decimos, la alerta va a ser naranja en el resto de la provincia. Ahora mismo, el río Guadalete supera de nuevo en Jerez los 6 metros de caudal y está en nivel rojo. El desbordamiento mantiene a 38 vecinos desalojados y podría haber más evacuaciones y la situación en la zona inundable no se va a normalizar hasta dentro de varias semanas. Hay 21 carreteras cortadas en este momento en la provincia por derrumbes o inundaciones, sobre todo en la sierra y también en la campiña de Jerez. En la costa noroeste se ha pedido la declaración de zona catastrófica, los invernaderos de Flor cortada, por ejemplo, y en las playas de Chipiona o de Rota, la arena o ha desaparecido o está acumulada sobre paseos marítimos. En Arcos dan por perdido el puente de San Miguel tras el derrumbe de varios de los pilares arrastrados por la furia del Guadalete y se pide a la población mucha precaución, ya que puede haber inundaciones y crecidas en los cauces. Es imprescindible estar informados y seguir las recomendaciones de Protección Civil. Hoy el Ayuntamiento de Jerez va a anunciar medidas después de reunir anoche al Comité de Emergencias, medidas que irán a tenor de lo que vaya anunciando la Agencia Estatal de Meteorología sobre la gravedad de la borrasca que tenemos por delante. Gracias, Pablo, informando de la última hora a las 8 de la mañana. Seguiremos haciéndolo a lo largo del día en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Más de 200 vehículos quedaron ayer atrapados en la A92 por una nevada. Durante la tarde ya se consiguió reabrir el tráfico en el puerto de La Mora. El alcalde de Beas de Granada, hemos hablado esta mañana con él en este programa, nos ha confirmado que la situación ya se ha normalizado en el municipio después de una nevada ayer que sorprendió a la mayoría, que llegó a dejar aislada durante unas horas la localidad, aunque nos ha contado esta mañana Manuel Luis López que están muy pendientes de la previsión a partir del mediodía. Y se prevé que hoy esté la cosa tranquila hasta las 11 de la mañana, que si nos preocupa que puede que haya otra vez lluvia intensa, que estos días atrás también provocaron daños en los caminos y en ciertas infraestructuras, y estamos muy pendientes de ese tema. Asunto trenes. El Partido Popular exige explicaciones al Gobierno y pregunta a Bruselas sobre los 111 millones de euros procedentes de fondos europeos que fueron concedidos a España en 2024 para modernizar la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. En 2023, la Comisión Europea la había calificado de obsoleta en comparación con el resto de líneas. El PP busca esclarecer si esos fondos europeos se emplearon debidamente en su totalidad. Se deduce de lo que le dijo el eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido anoche a Pérez Alcázar en El Mirador, que se teme un posible desvío de esos fondos. Hemos visto que podía repetirse la película de que se hayan estado destinando estos fondos europeos a un tema que fuera totalmente distinto del objeto que presidía aquello, porque desde luego el objeto era muy concreto, era financiar la modernización de la vía. Y subraya Zoido que esos fondos eran para el cambio de las vías y las traviesas y que el propio gobierno reconoce que no se hizo. Óscar Puente llegó a decir en el Senado el viernes pasado que no cambiaron las traviesas del tramo en el que ocurrió el accidente. Entonces lo normal es que nos preguntemos dónde han ido precisamente los 111 millones de euros que tenían como finalidad el sustituir las traviesas y los raíles. Renfe, por cierto, anuncia la suspensión de sus tres últimos servicios de AVE entre Madrid y Barcelona después de que Adif solicitara a las operadoras, Renfe, Irio y Ouigo, la eliminación de esas frecuencias nocturnas para dar más tiempo a los trabajos de revisión y de mantenimiento de la infraestructura, porque los maquinistas siguen quejándose de imperfecciones y de problemas en el trazado. No todo son malas noticias en lo que hace al transporte, no se crea. Ryanair va a construir en el entorno del puerto de Sevilla un centro europeo de reparación y revisión de motores de su flota. La aerolínea ha acordado con el Ayuntamiento y con la Junta invertir casi 560 millones de euros y crear 600 empleos. Jorge Paradela, consejero de Industria. Estamos hablando de aproximadamente 500 millones de euros de inversión y de la generación de cientos de empleos cualificados en un sector que es estratégico para nosotros, como es el aeroespacial, ¿no? De la comparecencia de Feijóo ayer en la Comisión de la Dana en el Congreso, un par de rifirrafes. El primero, este, con el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. Comparar la actuación de uno, que a la media hora estaba en la tele dando explicación, y el otro, que estaba de copas, y estoy siendo generoso, en el reservado de un restaurante. Me compara la Dana con el accidente ferroviario. No mienta tanto. Un hecho meteorológico sin precedentes, con una negligencia ferroviaria continuada. ¿Pero qué es la actuación? ¿A usted esto le parece normal? Y este otro, cuando Feijóo pregunta al portavoz de Bildu, Óscar Matute, por las víctimas de ETA. Yo no tengo por qué callarme cuando le escucho usted hablar de cuerpos sin vida, de delitos y de ilícito. Pero comprenderá usted que yo tengo derecho a poder hablar o no. Lo hace siempre que puede, pero en esta comisión ciñase al tema. No, como, usted, como me piden a mí. Es que usted me como está preguntando. No, yo le estoy hablando vida, de lo que ocurrió en Valencia, en la Dana. Y yo le miro a usted y digo, ¿cómo es posible que me pregunte esto? Presidenta. El presidente del Partido Popular señala a la Confederación Hidrográfica del Júcar como la mayor responsable de la tragedia de la Dana. Feijóo acusa al gobierno de no actuar de buena fe durante la catástrofe y le responsabiliza de no haber declarado la emergencia nacional. Fue durante esta tensa comparecencia, en la que acaban de escuchar un par de extractos, en la que los socios del gobierno trataron de hacer pasar a Feijóo como responsable de la tragedia cuando no tenían ninguna responsabilidad ni competencia en la gestión, porque su única competencia y su única responsabilidad es la de dirigir su partido. Y el gobierno saca la tijera y trocea el decreto que le echó para atrás el Congreso de los Diputados la semana pasada, en el que iba la revalorización de las pensiones. Hoy hay Consejo de Ministros. Tiene, por tanto, el gobierno ocasión de llevar las pensiones por separado, aprobar un real decreto ley que llevará al Congreso, y allí tendrá garantizado, como lo ha tenido siempre por otra parte, el apoyo del PP y de Junts para sacarlo adelante. Puede hacerlo hoy o puede hacerlo la semana que viene si quiere estirar el asunto y darle emoción. Pero en realidad hasta ahí toda la incógnita. No temen los pensionistas por su pensión del mes de febrero, porque esto está garantizado que va a salir adelante como salió hace un año. ¿En qué está el gobierno? Pues en negociar con sus socios. Ya ha elegido entre pensiones y desahucios y ha optado por asegurar lo primero, trocear el decreto y sacar las pensiones adelante y otras medidas del llamado escudo social, que sí tienen, parece, consenso para ser aprobadas. ¿Qué negocia el gobierno entonces con sus socios? Pues ver qué cambios en la normativa de los desahucios pueden aceptar los socios de izquierda a fin de que PNV y Junts le den su visto bueno, es decir, poner de acuerdo intereses, si no totalmente opuestos, al menos sí distantes los unos de los otros. ¿Llevará hoy el gobierno al Consejo de Ministros lo de las pensiones por un lado y lo de los desahucios por otro? Pues no lo sabemos. A lo largo de la mañana saldremos de dudas. Hay alguna información, lo apunta por ejemplo el diario El País, que dice que el gobierno sopesa aprobar la subida de las pensiones de manera inmediata y seguir negociando la moratoria de los desahucios para llevarlo más adelante. Aunque también dice esa información que Sumar exige al PSOE garantías de que esa cuestión de los desahucios no se va a abandonar. La decisión estará abierta hasta el último minuto. Hoy tenemos cielos muy nubosos, acompañados de precipitaciones generalizadas, débiles y ocasionalmente moderadas. A últimas horas de la tarde serán más intensas e irán extendiéndose de oeste a este. Esperamos rachas muy fuertes de viento en el litoral atlántico y en el estrecho en las últimas horas del día. Temperaturas en ligero descenso. Llegaremos a los 9 de máxima en Granada y hasta los 17 en Cádiz capital. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora. DGT, Darío Carnicero, buenos días. Buenos días. Hasta ahora pendientes de un accidente que dificulta el acceso a Málaga por la A357 a la altura de Cártama y provoca además el corte del carril izquierdo en el punto kilométrico 57. Al margen de ello, tráfico en aumento especialmente en los accesos a Sevilla por la A49 en Tomares y en Bormujos, tráfico en aumento en la SE30 a la altura de Los Bermejales en dirección a Tomares, en la A4 en Sevilla Este y Palmete, ya en dirección a Carmona, y se complica la SE40 en Dos Hermanas en dirección a la autovía A4, tráfico en aumento precisamente en esta A4 a su paso por Córdoba, ya en dirección a Bailén, y se complica la circulación en Almería, en la A7 en Huércal de Almería y Viator, ya en dirección a Murcia. Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente, y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta. ¿Y este? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Sé rico en vivir. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Juan Carlos Vélez. 8 y 11 minutos de la mañana. El Ayuntamiento de Córdoba ha activado la vigilancia reforzada de los cauces de ríos y arroyos. El objetivo es prepararse ante una posible subida del caudal del Guadalquivir a raíz de las lluvias en toda la cuenca. Miguel Vallecillo, buenos días. Hola, ¿qué tal? El consistorio cordobés ha ampliado el número de puntos de vigilancia habituales. Fuentes municipales aseguran que lo peor se espera a partir del miércoles jueves y que desde hoy, en las barriadas más sensibles, como por ejemplo las que rodean el aeropuerto o bien la zona de Alcolea, habrá efectivos permanentes para alertar a la población en caso de que sea necesario. De momento no hay incidencias. El puerto de Tarifa tiene canceladas todas sus conexiones para hoy y para mañana. En Algeciras están operando los enlaces con Tánger Med y Ceuta, aunque podrían suspenderse a partir de esta noche cuando se espera lo peor del temporal en el estrecho y en el campo de Gibraltar. Ana Torregrosa, buenos días. Hola, buenos días. En el puerto de Algeciras se sigue trabajando para tratar de dar salida a los cientos y cientos de camiones que continúan esperando aún para embarcar antes de que arrecie el temporal. Y es que lo peor está por llegar a partir de esta noche. Además, desde el puerto de Tánger Med ya han anunciado que cerrarán a partir de las 12 de esta próxima noche, por lo que el estrecho volvería a quedar mañana incomunicado con Tánger, y es que tampoco hay conexiones desde Tarifa ni hoy ni mañana. Mientras, los distintos municipios se preparan para afrontar el empeoramiento del temporal que ya prevé a partir de esta noche. Aviso naranja por viento en todo el área del estrecho, con rachas de más de 100 kilómetros por hora, y rojo a partir de esta noche también por intensas precipitaciones en el municipio de Jimena de la Frontera. En Almería tenemos temporal marítimo con fuertes vientos y olas de hasta 3 metros, y además una persona fallecida y un herido en un desembarco en la playa de los Muertos. Clara Aznar, buenos días. Buenos días. Es el dramático balance de un desembarco mortal que se producía ayer lunes en la playa de los Muertos, en Carboneras, cuando el patrón de la embarcación lanzaba al mar a 11 personas, de las cuales una fallecía y otra tiene lesiones en las piernas. Y es que los hechos ocurrían, Juan Carlos, con pleno temporal de vientos de 60 kilómetros hora y olas de 3 metros. Además, también hubo frente a la playa de Las Negras una persecución de la Guardia Civil a varias narcopateras refugiadas en el Cabo de Gata por la mala mar. Una mala mar que vuelve hoy a la provincia a partir de la 1 con aviso amarillo por fenómenos costeros. Y en Sevilla tenemos la muerte de una persona, de un hombre de 70 años en Alcolea del Río, tras caer desde el techo de una nave la pasada tarde. Antonio Catoni, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Ha ocurrido en el polígono industrial Canama sobre las 6:30 de la pasada tarde. El 112 movilizaba un helicóptero para evacuar al herido, pero no ha podido salvarle la vida. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre las causas, sobre las circunstancias de este siniestro. Se trata de la segunda persona que muere de esta manera al caer del techo de una nave en Sevilla en 5 días. El jueves pasado fallecía un hombre en el polígono Pisa de Merena del Aljarafe. E incluso un día antes, el miércoles 30, moría otro trabajador de 21 años en Palmas Altas tras caerle encima una placa. 8 y 14 minutos de la mañana. El ministro de Transportes comparece hoy en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados para informar sobre los accidentes de Adamuz y de Gelida en Barcelona. Ana Giraldez. La mesa de la comisión se va a reunir por la mañana para convocar de manera oficial la comparecencia del ministro, prevista para las 4 de la tarde. Puente rinde cuentas en el Congreso tras comparecer el pasado jueves en el Senado. Además, los sindicatos presentes en Adif y Renfe han convocado hoy a mediodía una concentración ante la sede del Ministerio de Transportes para exigir más más seguridad. Una movilización que se produce una semana antes de la huelga convocada en Renfe para los días 9, 10 y 11 de febrero. Santos Cerdán y Antonio Hernando admiten al juez que se reunieron en Ferraz con Leire Díez, pero aseguran que no informaron al presidente del gobierno. El exsecretario de Organización del PSOE y el secretario de Estado de Comunicaciones han explicado al juez de Madrid, que investiga el conocido como caso Fontanera, que se vieron con ella porque dijo tener unos audios sobre el negocio de saunas del suegro de Sánchez. La información de Gema Vélez. Cerdán y Hernando se reunieron con Leire Díez para conocer los detalles de unos audios sobre la policía patriótica que supuestamente investigaba Pedro Sánchez antes de que llegara a Moncloa. Según fuentes jurídicas, Santos Cerdán se reunió dos veces con la conocida como Fontanera de Ferraz en la sede del PSOE, y en esos encuentros se limitó a escuchar los audios que le ofreció Leire Díez. Por su parte, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha reconocido haberse entrevistado con Díez una sola vez y durante unos 20 minutos. Sobre la mesa lo mismo, las investigaciones de la policía patriótica. Ambos han negado haber trabajado con Díez o haberle hecho algún encargo. Es lo que ha trascendido de las declaraciones de los dirigentes socialistas ante el juez Zamarriego en los juzgados de Plaza de Castilla. El magistrado quiere demostrar si la fontanera de Ferraz actuaba sola o bajo el amparo del PSOE. Leire Díez está siendo investigada por presuntos delitos de cohecho y de tráfico de influencias. La Audiencia Nacional se hace cargo de la investigación de los presuntos amaños de obra pública de Cerdán y Ábalos. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha remitido esta pieza separada del caso Coldo al juzgado central número 2 de la audiencia, después de que el exministro José Luis Ábalos haya perdido su condición de aforado por renunciar al acta de diputados en el Congreso. Y además, ya que estamos con la Audiencia Nacional, ese tribunal rechaza investigar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por sus vínculos con el régimen chavista en Venezuela. El juez Antonio Piña reprocha a la asociación Hazte Oír que la querella se basa en informaciones periodísticas. El auto indica que la denuncia presentada no aporta indicios de criminalidad que permitan abrir un procedimiento penal. Y además, sepan que el Ministerio de Hacienda investiga si los datos personales, bancarios y fiscales de más de 47 millones de ciudadanos se han visto comprometidos en un supuesto ciberataque que reivindica un usuario de la Deep Web y del que se hace eco un portal especializado. Hacienda aclara que no hay indicios de que ese hackeo se haya producido, pero trabaja para descartar cualquier posible filtración de datos personales. 8 y 17. Canal Sur Radio. ¡Vamos allá y derecha! Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este miércoles 4 de febrero a conocerlo todo sobre el hidrógeno verde. Lo haremos desde la Casa Colón de Huelva, que acoge el tercer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, el principal punto de encuentro de la industria nacional e internacional del sector. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, este miércoles 4 de febrero, desde el Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Con la colaboración del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 62.725, 62725. Serie 23. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. La clave, Paco Ramón. Las del tiempo. Domar la naturaleza es un viejo sueño de la humanidad. Puentes, presas, canalizaciones o murallas son algunas de las obras del hombre para ponerle puertas al campo después de salir de la cueva. Pero siempre hay margen para lo inesperado, lo inexplicable y la mala gestión. Por eso, ante un desastre natural como la Dana de Valencia, quienes quieren ver solo la paja en el ojo ajeno demuestran, además de un vano ejercicio de ceguera política, mala leche. Y de esa en el Congreso hay a mansalva. En el país de los debates aplazados, solo falta que Eolo desate su ira para que los rufianes de todos los partidos expulsen sus miserias. La guinda, Nuria Durán. En el país leemos: los dispositivos de rastreo limitan que los niños y adolescentes improvisen, se equivoquen o se salten algún límite. Miramos al bolsillo, Ana Giraldez. La producción de oro se estanca pese a la arrolladora demanda de los inversores. Las mineras extrajeron la misma cantidad, pero el menor consumo en joyería por los precios desorbitados abastecen al inversor institucional. ¿Y alguna clave deportiva, Manuel Martín? Cerrado ya el mercado de fichajes, se abre de par en par la puerta para los futbolistas que están en paro, aquellos que se llaman agente libre. Volverá Sergio Ramos de nuevo al Sevilla Fútbol Club, su tercera etapa como jugador del Sevilla Fútbol Club. Pues es una pregunta que durante el día tendrá respuesta. Les contamos más noticias en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, 8 y 20 minutos de la mañana. En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni. Buenos días. Sevilla retoma la normalidad tras registrar este lunes 314 incidencias relacionadas con el fenómeno meteorológico que causaba destrozos, sobre todo en la capital y en el área metropolitana, y 5 heridos leves. Caos circulatorio en la capital, donde 26 calles quedaban cortadas por caídas de árboles o ramas. El ayuntamiento va a mantener cerrados hoy los parques y las instalaciones deportivas al aire libre. La provincia acumula 930 incidencias desde el pasado 27 de enero. Vamos a ver cómo viene el día hoy. Cielos muy nubosos, acompañados de precipitaciones débiles, ocasionalmente moderadas. Precipitaciones moderadas y generalizadas al final de la tarde. Hay brumas y nieblas en algunos puntos del norte de la provincia. Pocos cambios en las temperaturas, una mínima de 9 grados en la capital, donde la máxima va a ser de 16, y hoy vientos moderados del suroeste. Mañana vuelve a entrar otra borrasca. Juan de Dios del Pino, de la EMET. Sí, se espera una borrasca especial, ¿no? Digamos, para miércoles, que estará miércoles, jueves y viernes, ¿no? Aunque bueno, sábado y domingo también se esperan precipitaciones, o sea, de prácticamente pues todo el comienzo del mes va a ser con precipitaciones, lo mismo que lo ha sido también el final de enero, ¿no? Otros titulares, un hombre de 70 años ha fallecido en Alcolea del Río tras caer desde el techo de una nave la pasada tarde. La segunda persona que muere de esta manera en Sevilla en 5 días. 2 incendios, uno en un antiguo corral de Triana, el corral del Cura. Un hombre está grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria por inhalación de humos. Y en Cantillana, otro incendio en un almacén obligaba a desalojar a 80 usuarios de una residencia de ancianos. Por otra parte, hoy el Ayuntamiento de La Campana debate una moción de censura contra el alcalde Manuel Fernández Oviedo. La propone el partido mayoritario Juntos por la Campana. Era el grupo del alcalde antes de que este se hiciera militante del PSOE a finales de diciembre. Ya conocemos el cartel de la Semana Santa de Sevilla, protagonizado por el Cristo de las Misericordias, un cartel obra del gavitano Antoine Cas. Y en deportes, el Sevilla cayó en Mallorca 4-1, un resultado que no le permite respirar, ya que los de Nervión cierran la jornada tan solo 2 puntos por encima del descenso. El tráfico. Isabel Campo, buenos días. Buenos días. Con 4 kilómetros de retenciones en el puente del Centenario, sentido Huelva, 1 sentido Cádiz, 2 en el nudo de la Gota de Leche hacia la Ronda Urbana Norte, donde también hay circulación intensa en ambos sentidos. 5 kilómetros en la A49 sentido Sevilla, 1 en su continuación por el puente del Patrocinio, y en el interior tráfico intenso en las entradas por la Avenida de Andalucía, de La Paz y Juan Pablo II. Enseguida vamos con el detalle. Realiza Antonio Franco. Gana aceite de oliva virgen extra para todo un año. En Supermercados Más somos andaluces como tú. Por eso celebramos el mes de Andalucía regalando aceite para un año y con ofertas como las carrilladas de cerdo a 10,95 euros el kilo. Solo hasta el 26 de febrero. Supermercados Más, andaluces como tú. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni. Un hombre de 70 años ha fallecido en Alcolea del Río tras caer desde el techo de una nave. Ocurría en el polígono industrial Canama sobre las 6:30 de la pasada tarde. ¿Qué más datos tenemos? Pilar González, buenos días. Buenos días. El 112 movilizaba un helicóptero para evacuar al herido, pero no ha sido posible salvarle la vida. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre las causas y circunstancias de este siniestro. Es la segunda persona que muere al caer del techo de una nave en Sevilla en tan solo 5 días. El jueves pasado fallecía un hombre de 55 años en un edificio del polígono Pisa. San Mairena del Aljarafe. Un día antes, el miércoles, moría otro trabajador de 21 años en Palmas Altas tras caerle encima una placa. Y en el capítulo de sucesos, 2 incendios en las últimas horas y un herido grave. Sí, concretamente un hombre de 31 años que está herido grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el incendio de su casa en el antiguo Corral del Cura en Pajés del Corro, en Triana. Los bomberos rescataban a varios vecinos, desalojaban al resto del inmueble y ellos eran precisamente los vecinos quienes en principio empezaron a sofocar las llamas. Escuché chillar, abrí la ventana, cuando vi tanto humo, cerré corriendo porque yo tengo gatito y salí corriendo con una manguera que yo tengo larga para regar. y me lié a esa agua ahí. Y otra mujer también, le digo, mira, toma tú la manguera que yo ya no puedo, porque estoy asfixiado. Una cosa mala, vamos. Y otro incendio, casi 80 personas tuvieron que ser desalojadas de una residencia de ancianos en Cantillana por la cercanía de un fuego de grandes dimensiones en un almacén. Tuvieron que actuar bomberos de los parques de Cantillana, La Rinconada, Carmona y Sanlúcar la Mayor, que han trabajado en este siniestro. 8:24, enseguida hablamos de las incidencias por ese fenómeno meteorológico tan particular. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Hablamos de más de 300 incidencias en Sevilla y su área metropolitana este lunes por un fenómeno que desde la Agencia Estatal de Meteorología califican de frente singular, aunque no descartan que se tratara de un tornado. Y ha causado 5 heridos leves. 2 mujeres resultaban heridas, una en Alcalá de Guadaíra por un cartel de circulación que caía sobre su coche mientras circulaba y otra por el derrumbe de un muro en Dos Hermanas. Además, en Mairena del Aljarafe, a 2 obreros se le caía una caseta de obra en la que se habían refugiado y a una mujer se le desprendía el techo de una habitación. Mairena ha sido una de las zonas más afectadas por este fenómeno. No han parado los operarios municipales de recoger los árboles caídos en la localidad, como nos contaba el responsable de Parques y Jardines, Manuel Juárez. Este evento se ha llevado árboles sanos y no sanos, se los ha llevado todos por delante. En 50 metros todos y al lado ninguno. Estamos priorizando primero los peligros que puedan ser inmediatos, ramas grandes colgando. En Sevilla capital, hasta 26 calles se cortaban al tráfico para que los bomberos retiraran los árboles o las ramas. Poco a poco se ha venido recuperando la normalidad, como contaba el portavoz municipal Juan Bueno. Todos nuestros servicios municipales, como en anteriores ocasiones, están operativos y trabajando para resolver todo este tipo de incidentes. La rápida actuación y la agilidad de los servicios municipales han sido determinantes para volver a la normalidad. El Ayuntamiento, a través de Emergencia Sevilla, informa se van a mantener cerrados los parques, las instalaciones deportivas y también el cementerio durante esta jornada. Por otra parte, muchos clientes siguen sin luz. Por ejemplo, 135 abonados en Alcalá de Guadaíra, en Umbrete hasta 40 abonados. Y el campo continúa encharcado. Daños cuantiosos en el campo sevillano tras las últimas borrascas. No se está cosechando ni coliflor ni brócoli porque ya no son aptas para el mercado. Los agricultores no han podido sembrar los cereales de invierno y hay problemas con garbanzos y guisantes. Según el secretario provincial de COA, Sebastián González, la flor cortada en Lebrija se ha visto más que afectada cuando estaban a punto de recogerla. Varios invernaderos de diferentes agricultores y empresas pues han volado parte de sus techos y se han visto las producciones de flor cortada a la intemperie días antes de su recolección previo a una fecha tan señalada como San Valentín. Y los embalses llenos, el Ayuntamiento de Aznalcóllar ha pedido a los vecinos que se alejen del embalse del Agrio por el importante caudal que tiene en estos momentos. 8:27. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Más cosas, la policía ha detenido en Gerena al sexto fugitivo de la lista de los 10 más buscados. Se trata de Julián Herrera Nieto, buscado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Por otra parte, les contamos que Ryanair va a construir en el entorno del puerto de Sevilla un centro europeo de reparación y de revisión de motores de su flota. Invertirá casi 560 millones de euros, creará 600 puestos de trabajo. La compañía irlandesa ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla y con la Junta. Por otra parte, hablando de aviones, ha quedado cerrada la base aérea de Morón de la Frontera hasta el próximo viernes por un accidente este fin de semana que ha hecho que se desvíe el tráfico militar estadounidense hasta la base de Rota. El caso es que un avión C-17 quedó atravesado en la pista tras reventar 8 de sus 14 neumáticos. Hoy, el Ayuntamiento de La Campana debate una moción de censura contra el alcalde Manuel Fernández Oviedo. La propone el partido mayoritario Juntos por La Campana. Era el grupo del alcalde antes de que este se hiciera militante del PSOE a finales de diciembre. Y ya conocemos el cartel anunciador de la Semana Santa de Sevilla. Es obra del gaditano Antoine Cas, que ha elegido al Cristo de las Misericordias de la Hermandad de Santa Cruz como protagonista sobre un fondo rojo en el que se perfilan distintas figuras humanas. Vamos con la información deportiva, con esa derrota del Sevilla, la información que nos trae Nacho Bento. Nacho, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Derrota del Sevilla, como tú bien dices, anoche frente al Mallorca por 4-1, con el que se cerraba la jornada 22 en Primera División. Los de Matías Almeida, que lograron empatar a 1 al filo del descanso, con su única incorporación en este mercado invernal, Mopé, dejaron la segunda parte al descubierto las carencias de una plantilla con continuos errores defensivos. En el Real Betis Balompié solo incorporan a Álvaro Fidalgo, centrocampista procedente de la América de México y que será presentado esta tarde a las 6. Bacambú finalmente no sale de la entidad leopolitana y no llega el delantero deseado. Les contamos también que el pabellón del siglo XV se incorporará como nuevo espacio del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo a finales de este año. En Sevilla capital, hoy recuerden, los parques, las instalaciones deportivas al aire libre y también el cementerio van a quedarse cerrados. Andalucía a las 8:30 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Juan Carlos Vélez. Abriendo tiempo de tertulia y de análisis en la mañana de Andalucía, en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, con Teodoro León Gross. Muy buenos días, Teo. ¿Qué tal? Buenos días. Con Lourdes Lucio. Lourdes, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y creo que tengo por ahí también a Javier Caraballo. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Bueno, dejadme que antes de que le hinquemos el diente a la actualidad de este día, que viene bien cargado y diverso de temas, repartamos un poco de suerte a los oyentes. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 15 de enero de 1984. Y el número de la suerte, el 7. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Simple. La S suena distinto en cada rincón de Andalucía, pero el mensaje es el mismo. Más simple, menos trámites. Con el Plan Andalucía Simplifica, reducimos papeles, esperas y desplazamientos. Conoce todas las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, siempre está a tu lado. Y este viernes 6 de febrero, especialmente con las personas que padecen cáncer. Estaremos en el 7º Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer y sus familiares que se celebra en Jaén. Un encuentro que se va a centrar en lo que importa, estar al lado de quienes conviven con la enfermedad. Un congreso pensado para compartir, aprender y conectar a pacientes, familiares y personal sanitario. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 6 de febrero, desde el Palacio de Congresos de Jaén. Con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer de Jaén. Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar a ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Empezamos, si os parece, por el asunto de los trenes en la siguiente variante, la de la petición de explicaciones por parte del Partido Popular al Gobierno y la pregunta también a Bruselas sobre los 111 millones de euros procedentes de fondos europeos, fondos FEDER, que fueron concedidos a España en 2024 para modernizar la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Esto parte de una pronunciamiento anterior de la Comisión Europea en 2023 que había calificado esa línea, la primera de alta velocidad en nuestro país, de obsoleta en comparación con el resto de las líneas de alta velocidad. Y el PP busca esclarecer si esos fondos europeos que se concedieron en 2024 se emplearon primero, si se emplearon en su totalidad, segundo, si se emplearon debidamente. Se deduce, en realidad no hay que hacer un trabajo de deducción muy difícil, pero se deduce de lo que explicó anoche aquí en el mirador de Canal Sur Radio el eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, que lo que se temen o lo que se malician en el Partido Popular es que se haya podido producir un posible desvío de esos fondos europeos. Vamos a escucharlo. Hemos visto que podía repetirse la película de que se hayan estado destinando estos fondos europeos a un tema que fuera totalmente distinto del objeto que presidía aquello. Porque, desde luego, el objeto era muy concreto, era financiar la modernización de la vía. Y subraya Zoido, respecto de esos cambios de vías y de traviesas, que el propio gobierno reconoce que no se hizo. Óscar Puente llegó a decir en el Senado el viernes pasado que no cambiaron las traviesas del tramo en el que ocurrió el accidente. Entonces, lo normal es que nos preguntemos dónde han ido precisamente los 111 millones de euros que tenían como finalidad el sustituir las traviesas y los raíles. ¿Dónde han ido esos 111 millones de euros? Hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante la comisión del Congreso. Hoy además hay una movilización convocada por los sindicatos presentes en Adif y en Renfe en las puertas del Ministerio, ante la sede del Ministerio, previa a la semana de huelga que hay prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero. Bueno, pues es una duda razonable y pertinente. ¿Dónde han ido esos 111 millones de euros si el propio gobierno reconoce que no se han cambiado las traviesas y las vías o no se ha modernizado? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿En qué se ha invertido ese dinero o qué parte se ha hecho con ese dinero? A ver, es una pregunta pertinente, como tú bien dices, es una duda razonable y, por tanto, una pregunta pertinente. Una pregunta, quiero decir, no se puede presumir ahora mismo cuál es la respuesta. Sí, claro. Se sabe que se invirtieron 700 millones en esa línea y se sabe que el tramo de Adamuz en concreto tenía una renovación muy pequeña, que en la famosa renovación integral y el completamente renovada, pues era parcialmente y se supone que en aquellos elementos con problemas. La soldadura a estas alturas parece claro que es el punto donde se concentra la investigación y donde las cosas o no se hicieron bien por defecto de fabricación, por defecto de instalación o por defecto en cualquier caso de mantenimiento. Es una pregunta pertinente, siempre lo es. En ese tramo hay algún elemento que sí que se vincula con algún caso de corrupción y que es interesante, evidentemente, investigar. Pero creo que también será pertinente que siempre dejemos claro que estamos separando el accidente de todas estas preguntas que son pertinentes y cuya respuesta habrá que conocer. Es decir, si ha habido un desvío de dinero, no se puede decir que ese desvío de dinero ha provocado el accidente. Pero en alguna medida ha contribuido, pues eso es lo que la investigación tendrá que determinar. Se sabe, por ejemplo, que el balasto que sirvió una empresa está vinculada al caso de corrupción Ábalos, es un Sanfersa, es una empresa que se está investigando. Y se sabe que ese balasto, por ejemplo, que es la piedra, esa piedra blanca que va debajo de los carriles, que es la que permite esa amortiguación que impide que se rompan, pues era de una cantera no homologada, o esto así ya se ha publicado, ¿no? Bueno, es decir, es evidente que hay una investigación abierta, que hay muchas preguntas y que necesitamos respuestas. Como dijeron las víctimas en el funeral del pasado jueves, el único alivio que les queda, que les puede quedar dentro de la falta de alivio, es conocer la verdad. Así que esta, como tantas otras preguntas, esperan respuesta. ¿Lourdes? Hombre, yo creo que siempre es oportuno preguntarse si el dinero que cualquier administración, en este caso la Unión Europea, destina para una obra, se ha gastado en esa obra. Vamos, me parece de una obviedad tremenda. Lo que pasa es que la pregunta de Zoido lo que apunta es a un desvío de fondos públicos, con mucho cuidado, diciendo que podría repetirse en una situación anterior. Pero es una pregunta, en fin, insidiosa, un poquito insidiosa, ¿no? Porque apunta a que ese dinero no se dedicó. No lo sabemos. Entonces, a mí me parece bien que se indague, que se investigue, que se fiscalice, que se controle cualquier, vamos, cualquier céntimo de euro de público, si ha ido destinado a esa obra. Pero bueno, decir que no se ha sustituido las traviesas, yo no lo sé. Hay un dinero de 700 millones que dijo el ministro Puente, que se ha dedicado a la renovación de la vía, aclaró lo de renovación integral, luego ha matizado que integral no significa que fuera a hacer la obra completa. Hoy tiene prevista una comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde supongo que esta pregunta se le hará, y esperemos que el ministro la aclare. A ver, los niveles de inversión, de por lo menos en la propaganda, en las comunicaciones que se hace de Adif, en los últimos años está muy, muy, muy por encima de estos 111 millones. He estado buscando y en el 24 se decía que se habían gastado 3.400 millones en toda España. Y fue ya en el 25, en el abril del 25, cuando se habló de la inversión de 700 millones de euros en la línea Madrid-Sevilla. En abril del 25 se cumplían 33 años y la propaganda de abril del año pasado de Adif es que se había realizado esa inversión literalmente para mantener la vanguardia del AVE Madrid-Sevilla, y lo que se decía es que con este rejuvenecimiento de la vía, que era un ambicioso e inédito proyecto, se mantenía la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que es la de Andalucía con Madrid, como en la vanguardia de las líneas de alta velocidad del mundo. Yo lo que quiero saber, más que los 111 millones, el destino, porque evidentemente si tú gastas del orden de 3.000 millones o en la línea de Sevilla 700 millones, ahí caben los 111 millones. Si dijéramos que la reparación de la vía era 111 millones, pero no se gastaron, no, porque se ha gastado 7 veces más o 6 veces más. Entonces no tiene sentido que nos centremos, pero vamos, lo que no podemos tener ninguna duda es que la Comisión Europea es lo primero que va a mirar, si hay desvío del dinero o no. Pero al margen de eso, a mí lo que me asusta es que hace 2 años la Comisión Europea dijera que la línea de Andalucía con Madrid se había quedado obsoleta, que estaba mucho peor que el resto de la vía de la vía férrea de España, y que esto no lo supiéramos, que estuviéramos con esta propaganda machacona de una línea de alta vanguardia que escondía una realidad mucho peor, que después de 33 años la línea no se había tocado apenas y que estaba en peores condiciones que las de el resto de España. ¿Por qué no se nos dijo esto? Recordad, y con esto termino, que las intervenciones en la línea de Madrid con Andalucía comienzan cuando empieza a haber, el año pasado, a partir de enero-febrero, empieza a haber muchas incidencias, muchos retrasos. De forma permanente había trenes que se quedaban tirados en medio del campo, algunos de ellos durante la noche. Cuando ocurre eso es cuando se empiezan a hacer algunas modificaciones. Y esto lo sé muy bien, lo sabemos muy bien porque lo hemos vivido. Y en ningún momento se dijo que era porque la línea estaba mal, sino se dan muchas excusas. Cuando esto sucede, ¿qué pasa? Que se habían retrasado esas inversiones, y es cuando hace el ministerio esa propaganda absolutamente ofensiva, que cuando llegaban los viajeros a las estaciones, después de un retraso de 1 hora o estar parado por ahí, se encontraba con un cartel que decía: disculpen las mejoras. Claro, que debajo de toda esa parafernalia de propaganda se escondiera la realidad que pintó la Unión Europea es lo que a mí me parece más problemático. Es absolutamente lógico, por razones obvias, que la vía con más deterioro sea en el corredor andaluz la de Sevilla, porque se inaugura en el año 1992 y antecede en una década a la de Barcelona, la de Málaga es posterior, como unos 15 años, y por tanto, bueno, pues es lógico, ¿no?, que esa vía estuviera deteriorada. En el año 17 se produce un descarrilamiento. 17-19 se produce, ahora mismo me queda la duda, un descarrilamiento importante que lleva a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios a decir o a poner el foco en el deterioro de ese corredor, que es donde la Unión Europea luego enfatiza el mal estado. Había caído la inversión durante después de la crisis de 2008, de la importante crisis de 2008, sabemos que había caído importantemente la inversión y que esa inversión ha tardado mucho en empezar a recuperarse. Y efectivamente, en lugar de hacer una cierta autocrítica y en lugar de poner el foco en la realidad y decirle la verdad a los ciudadanos, que son adultos como ciudadanos, Óscar Puente andaba poniendo el cartelito de disculpen las mejoras y presumiendo de que era el mejor ministro de transporte de la historia. Y el otro día, en su comparecencia, con esos 46 muertos de fondo, decía que lo que le molesta a la oposición es que haga bien su trabajo. Hombre, evidentemente no. Lo que nos molesta a los ciudadanos es que haga mal su trabajo, no que haga bien su trabajo. Independientemente de su perfil de matón en redes sociales, etcétera, ¿no? Pero digo, aquí estamos hablando de gestión. El asunto es que esa línea estaba en mal estado. Es evidente. Había habido descarrilamientos, la Comisión de Investigación había puesto el foco, la Unión Europea había puesto el foco, se habían aportado fondos, y es evidente que dentro de la renovación de la vía hay tramos que no se han renovado, es decir, que integral no significaba integral, ya lo sabemos. Bueno, la investigación tendrá que llegar hasta el final, pero desde luego toda esta retórica de Óscar Puente sacando pecho y presentándose como el redentor del transporte en España, pues no funciona. No funciona. El Ministerio de Transportes con Pedro Sánchez ha sido un ministerio muy desgraciado, porque tuvo un periodo largo de corrupción con Ábalos, un periodo de absoluta ineficiencia con Raquel Sánchez y un periodo en el que Óscar Puente se ha comportado, ya digo, mucho más como un activista en redes sociales que como un ministro. Y a mí toda, ya digo, lo que hoy Óscar Puente probablemente repetirá alguno de esos mantras. Pero lo cierto es que había muchas señales de que esa vía estaba en mal estado y requería inversiones. Óscar Puente, en otoño, estaba anunciando que los trenes en España se iban a circular a 350 kilómetros por hora. Hoy se tardan entre 5 y 6 horas en hacer Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona. Decías bien, 2017, 12 de mayo, el descarrilamiento de un tren en Brazatorta, Ciudad Real, a 268 kilómetros por hora. No hubo que lamentar heridos ni grandes daños materiales, porque frenó, aunque circuló durante 3 kilómetros y medio con un rodal descarrilado, según la información que veo. Dejadme que vayamos un segundo a Jerez, porque venimos contando que tenemos el Guadalete en aviso de nivel rojo por desbordamiento, tenemos avisos de meteorológicos y tenemos a 38 personas que continúan desalojadas de distintos municipios del área rural de Jerez. Y tenemos allí a nuestra compañera Marga Negrín. Marga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en la venta de la Cartuja con Miguel Ángel Murga, que es uno de los trabajadores y de los primeros que estuvo aquí cuando el río comenzó a crecer y a entrar literalmente en el establecimiento, que ha quedado la planta baja sepultado bajo las aguas. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues sí, eso fue el miércoles pasado, sobre las 11 de la noche, me llamó Rodrigo, el dueño del restaurante, y le dije que sí, que me venía para abajo porque empezó a entrar agua. Empezamos a subir las cosas, todo el material, los hartos de mesa. Y después, a posteriori, sobre las 7 de la mañana, porque aquí nadie durmió esa noche, empezamos ya a intentar sacar todos los enseres que se podía sacar, porque ya el agua llegaba a casi a 80 centímetros, casi pillaba las mesas. Para que nos hagamos una idea, tú te metiste ahí y te llegaba el agua por la cintura. Correcto. Ahí estuvimos metidos parte del equipo humano que trabajamos aquí, entre ellos estaba Rodri, su pareja, y otros cuantos más, y sacando todas las cosas, porque lo que pudimos hacer es una cadena humana. Habíamos tres o cuatro dentro sacando cosas y otros tres aquí afuera llevando unas cosas al camión que se cargó y otras cosas aquí a la nave. Hubo cosas, sin embargo, que no se pudieron sacar por el peso. Es el caso de una nevera, un congelador enorme que evidentemente ya no sirve para nada. Efectivamente, hay cosas de valor que era imposible sacar por el peso y porque el agua ya nos comía. porque prácticamente la nevera que usted ha visto ahí, ahora grabando, y los congeladores que están dentro, hay un montón de platos, es decir, hay un montón de enseres que fue ya imposible, se quitó lo que se pudo, con la máxima prioridad, pero hay cosas que ya era imposible sacar. Ahora estáis bombeando agua para tratar de sacarla, pero con el miedo en el cuerpo, porque hay alerta roja avisada para hoy en la Sierra de Grazalema, agua que luego llega hasta aquí a través del río Guadalete, y pensáis que es posible que se vuelva a inundar y que incluso llegue más alto. Efectivamente, tenemos conocimiento que esta noche a partir de las 10 puede ser inclusive más grave la cosa y subía aún más el nivel del río. De hecho, el río ya está otra vez en la cota de 6 metros, había bajado a 5,70, 5,80 y está ahora otra vez en la cota de 6 metros. Y aquí tenéis un bautizo previsto, teníais una fiesta que habéis cancelado, en fin, aquí teníais unos trabajos ya contratados. Efectivamente, las pérdidas son pérdidas monetarias, materiales y monetarias. Gracias a Dios no había desgracia humana, pero teníamos una boda, hay un bautizo para el día 14, teníamos la fiesta de los enamorados, cosa que yo no lo he hablado aún todavía con Rodri, pero me supongo que habrá que cancelar por lo menos lo que es la fiesta de los enamorados, habrá que cancelarla porque es que no tenemos sitio donde hacerla ahora mismo. Bueno, pues aquí la Venta de la Cartuja sigue trabajando, en la parte de arriba se puede venir, aunque la verdad es que el panorama da un poco de pena, el río crecido, el puente de la Cartuja prácticamente cegado, porque es que los ojos del puente están hasta arriba, y seguís trabajando y tratando de mantener el negocio. Efectivamente, eso sí quería que llegara a los oídos de todo el mundo, que lo que es la venta, la parte de arriba, la venta del pan, lo que es chacina, los desayunos inclusivos, estamos dando almuerzo en la terraza de arriba, que también está, que había mucha gente que decían que estaba cerrada, pero que nosotros seguimos trabajando en la parte de arriba. La parte de abajo indiscutiblemente no se puede hacer. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, aquí hemos acabado. Gracias, Marga, por esta información. Seguimos pendientes de volver contigo, ¿vale? A lo largo de la mañana. Claro que sí, estamos pendientes, tratando de contactar con vecinos desalojados. Eso es, porque continúan 38 vecinos desalojados, como les venimos contando. Claro, lo peor, tiene pinta de que van a seguir desalojados porque lo peor está por venir. A las 12 de esta noche está previsto que se activen avisos de nivel rojo por precipitaciones torrenciales y vendaval en la Sierra de Cádiz. En el resto de la provincia el aviso será naranja, con acumulaciones de hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas. Bueno, seguimos con asuntos de la política nacional nuestra. Ayer compareció Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, ante la comisión que investiga la Dana en el Congreso de los Diputados. Sirvió de entrada para que el presidente del PP acusara al gobierno de no actuar de buena fe en la catástrofe y de no haber declarado la emergencia nacional, cosa que ya había hecho anteriormente. Y sirvió para presenciar una tensa comparecencia, dura por momentos, interrumpida, trabada, con algunos intercambios y rifirrafes. Voy a ofreceros un par de destacados, por ejemplo, el de Feijóo con Rufián. Comparar la actuación de uno, que a la media hora estaba en la tele dando explicación, y el otro, que estaba de copas, y estoy siendo generoso, en el reservado de un restaurante. Me compara la Dana con el accidente ferroviario. Conteste, no mienta tanto. Un hecho meteorológico sin precedentes, con una negligencia ferroviaria continuada. ¿A usted esto le parece normal? Y este otro, por ejemplo, también de Feijóo, con Óscar Matute, el portavoz de Bildu. Yo no tengo por qué callarme cuando le escucho usted hablar de cuerpo sin vida, de delitos y de ilícito. Pero comprenderá usted que yo tengo derecho a poder hablar o no. Lo hace siempre que puede, pero en esta comisión ciñase al tema. No, como, usted, como me piden a mí. Es que usted me como está preguntando. No, yo le estoy hablando de lo que ocurrió en Valencia, en la Dana. Y yo le miro a usted y digo, ¿cómo es posible que me pregunte esto? Presidenta. Bueno, entre otras cosas, intentaron, no sé si crees que tuvieron algún éxito, yo creo que no, intentaron atribuir al presidente del PP alguna responsabilidad por el conocimiento que tenía de lo que estaba ocurriendo, de la tragedia, por los mensajes que intercambió Mazona. En realidad, la única responsabilidad que tiene el PP es la de dirigir su partido. Competencias en la gestión de la crisis tienen las distintas administraciones centrales y autonómicas. Pero luego también Feijóo, yo creo que aprovechó también un poco la gresca de la que se sirvió y que le ofrecieron también los portavoces de los partidos de la izquierda para salir muy airoso de la cosa. Lo que no sé realmente es si os parece que ofreció algo de interés, porque me da la sensación de que no dijo nada especialmente interesante que yo haya visto Feijóo sobre la cuestión de la Dana. Sí, yo creo que hay dos puntos claves y los han mencionado en principio, Juan Carlos. El primero, llevar allí a Feijóo tenía la finalidad, como tantas veces, como estamos viendo en otras comisiones de investigación, estoy por decir en todas las comisiones de investigación, que si en el pasado en algún momento nos pudieron parecer que eran un instrumento muy interesante parlamentario para complementar la investigación de las responsabilidades penales o civiles con las responsabilidades políticas, esto ya es un ejercicio de melancolía. Las comisiones de investigación hace mucho tiempo que solo sirven para alimentar las redes sociales con clips sacados de pequeños cortes que son definidos como zascas, y ayer vimos absolutamente... Sí, en ese sitio fue muy provechosa, ¿eh? Eso sí. Sí, a los de un lado y a los de otro, a exhibir sus zascas. A ver, digo que hay dos claves y las mencionabas. Feijóo no tenía ninguna responsabilidad. Que puede ser interesante preguntarle a Feijóo por si se cruzó. Si está realmente, cuando Feijóo dijo que había estado puntualmente informado, bueno, digamos que la jueza le ha pedido a Feijóo los mensajes. Es decir, la que investiga, digamos que ahí hay un tufo, ahí hay la idea de vincular a Feijóo, que lo máximo que podríamos descalificarlo, es por haber utilizado una hipérbole, la de estuve puntualmente informado, cuando en realidad ya sabemos que Mazón ese día informó muy poco porque no estaba en su sitio y no atendió sus obligaciones. Pero, ¿para qué llevas a Feijóo allí? Para tratar de presentarlo como un mentiroso, como corresponsable, como el tipo que amparó a Mazón, cuando todo el mundo sabe que un presidente de la Generalitat, en realidad, si quiere, no se va. Aunque le diga el presidente de su partido váyase, no se va si no quiere. Pero bueno, digamos que Feijóo pudo tener un cierto tacticismo en ver hasta dónde llegaba la resistencia de Mazón. En fin, eso a efectos de la investigación de la Dana es irrelevante. En una comisión que no ha llamado a nadie del gobierno, de un gobierno que sí tenía competencias. No solo la Confederación Hidrográfica, que es una información clave en lo que sucedió aquel día, o los servicios meteorológicos, que creo que en cambio sí aportaron información razonablemente defendible. ¿Dónde estaba? O sea, Mazón no estaba. ¿Y dónde estaba Teresa Rivera? ¿Dónde estuvo? ¿Cuáles fueron sus movimientos? ¿El gabinete de crisis del gobierno por qué no incluía la seguridad nacional? ¿Por qué no había personas que tenían que estar allí? ¿Qué salió de ese comité de crisis? Porque no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a las 9 de la mañana estaban en el Congreso de los Diputados empezando la sesión de control, que fue suspendida, pero no la actividad parlamentaria. Y se pone entrecomillado a Rufián diciendo: nosotros no podemos hacer nada en la inundación, luego seguimos nuestro trabajo aquí. Su trabajo era ese día hacerse con el control del Consejo de Administración de Televisión Española para coparlo y tener un control absoluto sobre el ente público. Hombre, hubo un momento en el que Rufián le dice a Feijóo: usted no hizo nada, y Feijóo le responde: dice más que usted. Pero bueno, estuvo simpático, chulesco por parte del presidente del PP en su respuesta, pero estuvo simpático. Pero en definitiva, lo que quiero decir por concluir es que cuando tú no has llamado a nadie del gobierno y ves a los socios del gobierno ejerciendo de primera línea de fuego de los intereses del gobierno, tienes claro que aquello es una pantomima, y solamente una pantomima, una vez más. Javier. A ver, es que el problema de estas comisiones que se llamen de investigación, son comisiones de crispación, comisiones de confrontación, que son muy atractivas para los amantes de la lucha libre en política, sobre todo para los que están en alguna trinchera, pero para el público general, ¿no? Pues, contemplar cómo se agreden unos a otros. Pero investigar no se investiga nada, es de coña que llamen a la comisión de investigación al jefe de la oposición. Ya estamos acostumbrados a las sesiones de control a la oposición los miércoles, ¿no? Pero esto ya lo rebasa absolutamente todo. En el orden de prioridad, pues está el gobierno de Valencia, está el gobierno de la Nación, que esa tarde creó un gabinete de crisis y que yo sepa no se está llamando a María Jesús Montero, que era la presidenta de la comisión del gabinete de crisis, ni al ministro del Interior, ni a la ministra de Defensa, que tenía la UME bajo su cargo. O sea, no pretenden investigar nada, y lo malo de este tiempo actual es que ni siquiera lo disimulan. Hoy va al Senado, a la comisión de investigación del apagón, el presidente de Adif, para preguntarle por el accidente de Adamuz, y va a la del apagón, y el jueves irá Paco Salazar, que no tiene ningún sentido. Entretenida, sí, fue entretenida. En vísperas, además de las elecciones de este domingo en Aragón, estas comparecencias la más de oportuna. Dejadme que despida a los oyentes de Radio Andalucía Información, que se quedan en la compañía de Nuria Durán en la mañana, mientras nosotros seguimos analizando este y otros asuntos del día. Canal Sur, la radio de Andalucía.